Se creen que esto es broma. Me copia. Siempre haciendo algo distinto, cogiéndolo fuera de base. Señor, me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando triste estoy, llenas mi corazón. Me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando triste estoy, llenas mi corazón. Señor, por tu amor, enamorado de ti, es que yo estoy y tu mano me levanta. Así caigo hoy y tú siempre me inundas de tu amor. Gracias, Señor, y tú siempre me has cuidado. Tú nunca me has desamparado. En la buena y en la mala has estado a mi lado. Y mi corazón se siente amparado. Con tu mundo me porque tú eres el rey divino. Más que seguro me siento yo contigo. Y mi corazón tú abrigas y hay frío. Señor, me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando te expreso llenas mi corazón. Me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando te expreso llenas mi corazón. Sufriendo muchas veces yo he estado, pero tu amor nunca me ha dejado. Solo tú sabes lo que yo he pasado, pero tú siempre me has recompensado. Me hace sonreír cuando llega la tristeza. Me hace recordar belleza, gracias por tomarme, señal de la lisa. Y tu amor me transporta a las estrellas. Paro de mi ser y se llena de emoción. Sabiendo que te sirva, dime eterno Dios. Y sabes que lo hago de todo el corazón. Gracias por la salvación. Cerrada la puerta, cuando la comunión con Dios va a comenzar. Aunque hayan luchas y pruebas, lo lograrás. Pero tienes que adorar, me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando triste estoy, llenas mi corazón. Me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando triste estoy, llenas mi corazón. Hay tiempo para parar, hay tiempo para amar, hay tiempo para todo, pero tienes que adorar. favor, centrame como un sol. Dame valor, fuera de ti me siento stuck. Estoy en shock, me nevas up. Abrázame como un rock, tú y yo solo los dos. So glad that you came into my life, now my troubles fade away. Estás escuchando lo mejor en Chill Mix. We'll be right back. deseo celestial. Show Mix, una generación de impacto que marca la diferencia. DJs Group Internacional. Dios poderoso de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. DJ Maker. Kikikir.